continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 12 al 16 de mayo del 2025. Arica tendrá mega operativos de limpieza durante mayo. Una serie de mega operativos de limpieza y recuperación ambiental y patrimonial se llevarán a cabo en Arica los días 17, 24 y 31 de mayo desde las 8:30 hasta las 13:30 horas. En la primera fecha el operativo se realizará en sectores como Fuerte Ciudadela y en la segunda fecha los sectores Cerro La Cruz, Costado de las Antenas, y en la tercera fecha los sectores La Cima del Morro, Fuerte Morro Gordo, entre otros, ¿cierto? La iniciativa busca promover la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad con participación activa de la comunidad. Estas jornadas contarán con la coordinación del Ejército de Chile y la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente junto a más de 10 instituciones públicas y empresas privadas. El objetivo es convocar a juntas de vecinos, estudiantes, ONG, ciudadanía en general para contribuir a la limpieza y conservación de espacios emblemáticos de Arica para replicar, ¿cierto?, estos operativos en el humedal de la desembocadura del río Yuta, acceso a la ciudad por la Panamericana Norte, entre otros lugares. Chile expone manejo sustentable de vicuñas en Bolivia. Durante la 35ª reunión ordinaria de la Comisión Técnico Administradora del Convenio de la Vicuña 2025 celebrada en La Paz, Bolivia, el director regional de CONAF, Narique Parinacota, Lino Antesana Navarro, representó a Chile para compartir experiencias, primer Chaco Aymara realizado a pie en la Reserva de la Biosfera Lauca. El evento reunió a representantes de Argentina, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia para fortalecer la conservación y uso sustentable de esta especie andina. En la intervención chilena destacó la esquila de 32 vicuñas silvestres en putre, obteniendo 10 kilos de fibra con técnicas sostenibles que vinculan a comunidades locales en el manejo de la fauna, turismo y patrimonio cultural. Este modelo fue respaldado por la UNESCO y Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España y se presentó como un ejemplo replicable en territorios andinos. Además, Chile propuso realizar la próxima edición del encuentro en Arica en el 2026, lo que podría significar una oportunidad para visibilizar el trabajo comunitario con la vicuña y fortalecer el desarrollo rural sustentable en la región. Primer ampliado 2025 de la Mesa de la Mujer Rural en la región. Con la participación de más de 60 mujeres provenientes de distintos sectores rurales de Arica y Parinacota, se realizó el primer ampliado de la Mesa de la Mujer Rural. La actividad fue organizada por la presidenta de la mesa, Mónica Ríos Álvarez, y liderada por la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género y de Agricultura e INDAP, con el propósito de visibilizar las problemáticas del mundo rural femenino, impulsar su empoderamiento y fortalecer su rol en la construcción de políticas públicas con enfoque de género y territorialidad. Durante la jornada se abordaron temas prioritarios como el acceso al agua, educación en la primera infancia, brechas de género, en programas productivos y apoyo a las cooperativas, contando con representantes de instituciones como la Comisión Nacional de Riego, Junji, Fundación Integra, la Dirección de Obras Hidráulicas, entre otros. Además, se presentaron herramientas concretas de apoyo como el primer concurso para la pequeña agricultura y las cooperativas. PYME Agrícola de Yuta recibe devolución del DFL-15. Empresa familiar del sector de molinos del Valle de Yuta fue beneficiada con el DFL-15 tras incorporar un dron fumigador en sus cultivos de alfalfa, inversión impulsada por la necesidad de enfrentar la presencia de plagas en la zona norte, que fue certificada por Corfo como una mejora productiva válida en el marco del Fondo del Fomento Desarrollo de las Regiones Extremas. La empresa Lactos Lauca, liderada por el matrimonio de Ana Kiwayo y Ricardo Ladrix, Lleva más de 20 años produciendo leche, quesillo, mantequilla y helados en el Valle de Utah. Ante el desafío de mantener la alfalfa libre de plagas, decidieron replicar la experiencia de un agricultor de camarones e incorporar tecnología de precisión. Consejo Regional aprueba 610 millones de pesos para actividades culturales y deportivas. El Consejo Regional de Arica y Parinacota aprobó el financiamiento de diversos programas culturales, deportivos y turísticos impulsados por la Municipalidad de Arica y apoyados por el Gobierno Regional, los que consideran, entre otros eventos, la celebración del mes de Arica. La iniciativa contempla una nutrida agenda de actividades culturales, deportivas y patrimoniales a desarrollar no solo en junio, sino que a lo largo del año. Entre las actividades programadas destacan eventos deportivos de alto nivel como el Campeonato Mundial de Bodyboard Arica Cultura 2025, el Carnaval Femenino de Surf Profesional Latin Girl Arica y el Campeonato de Natación Master Sin Fronteras, el Campeonato Internacional de Voleibol Playa, el Triatlón Sol y Mar 2025, el Panamericano de MTB XCM y el Campeonato Automovilístico Gran Premio Internacional de Arica. También se incluye la realización del evento artístico cultural Honor y Gloria Memorias del 7 de junio. Todo este programa fue aprobado por un monto total de 610 millones de pesos. La cartera incluye la realización del 55 Campeonato Nacional de Cueca Adulto, evento que reunirá a parejas de todo el país en torno a la danza nacional. Asimismo, se financiará un completo programa de actividades conmemorativas del 7 de junio, fecha clave para la historia ariqueña que será desarrollado en conjunto con el Ejército de Chile. Además, se consideran eventos deportivos de nivel nacional e internacional, como el Campeonato Mundial de Surf, certámenes de parapente y campeonatos de fútbol, entre otros, que pondrán a la región en el centro de la atención deportiva y turística del país. Inician vacunación contra la influenza en recintos penitenciarios de Arica. Un nuevo proceso de vacunación contra la influenza se inició en el mes en el complejo penitenciario de Arica y en el centro penitenciario femenino, como parte de un trabajo conjunto entre la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Gendarmería de Chile, Servicios Salud Arica y Parinacota, la Dirección de Salud Municipal y el personal del Centro Salud Familiar Rosa Bascope. La jornada partió con la inmunización de 215 mujeres y de 170 hombres privados de libertad, con el objeto de alcanzar a toda la población penal que desee acceder a la vacuna. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales.